La verdad, el chamuco me pone unas trabas. A todos mis lanitas, ¡híjoles! En el camino, pum, una llamada. ¿Me quieren sacar de...? Sí, se pone duro. No, no, este es el chamuco. Y ya le llegué. Ah, pues, Dios. Kilo, ¿sabes cuál sacábamos? ¿Te acuerdas? Rotulando a tres voces, el de Hacia Temporada Santa, ¿te acuerdas de eso? Hacia ti. Sacábamos a tres voces. Santa. ¿Te acuerdas? Sí. Bendito sea tu nombre. Tu sangue.